Y entre las citas que estamos recordando de cara a este fin de semana, sin duda no podemos olvidarnos de la representación que tendrá lugar mañana en el yacimiento arqueológico de Ocuri, de la obra de teatro Los gemelos de Plauto, a cargo de la compañía Verbo Producciones. Una cita desde luego que no deben perderse. Las entradas pueden adquirirse en la oficina municipal de turismo al precio de 10 euros y desde luego va a merecer la pena, porque se trata de teatro, de comedia, de grandes quilates. Bueno, pues una obra que fue premiada con el premio Ceres del público 2013, y que bueno, pues eso entre otra serie de reconocimientos, como decimos, una obra que estaba teniendo muchísimo éxito desde que fue puesta en escena, obra clásica de Plauto. En este caso, bueno, pues se trata de una versión lógicamente que también, bueno, pues está teniendo muchísimo éxito y que como decimos, es una de las citas culturales lúdicas destacadas en la jornada de mañana. Nosotros que vamos a conversar durante los próximos minutos con el actor y productor, además, Fernando Ramos, que ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Fernando, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Y bueno, pues bienvenido, por supuesto, mañana a nuestra localidad. Todavía creo que estás por allí, por Extremadura, ¿no? Sí, claro, estoy por Extremadura porque ayer tuvimos representación, tanto ayer como antes de ayer, por aquí por Extremadura, de otro de nuestros montajes, que también estrenamos en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, Viriato, y estamos ahora en plena gira, así que todavía estoy por Extremadura, pero deseando arrancar ya e ir para allá porque, te soy muy sincero, estoy emocionado con poder visitar el yacimiento de Ocuri, porque tuve la oportunidad de conocerlo el otro día en persona y me parece que es un espacio impresionante, es un espacio mágico. Y tengo muchas ganas de poner la obra, de hacer allí Los gemelos, acompañados del público de allí de Ubrique, porque yo creo que lo vamos a pasar genial. Lo cierto es que, bueno, pues lo que están asegurados desde luego son las risas, la diversión, y como tú decías, todo ello además en un escenario que comprobarías, ¿no? Fenomenal, ¿no? Bueno, yo creo entiendo que casi todo el mundo de allí lo conocerá, ¿no? Pero si hay alguien que todavía lo desconoce, sé que esta va a ser una excusa perfecta para subir hasta ese yacimiento, dar un agradabilísimo paseo, conocer lo que tienen, porque a mí me parece que es un tesoro auténtico y queda mucho todavía por descubrir, así que yo creo que hay que amar lo que cada uno tiene. Y la obra de teatro yo creo que es una excusa fantástica para pasar un día de convivencia y pasarlo muy bien, porque una vez que ya conozcan el yacimiento y que estén allí bien acomodados, yo creo que la obra de teatro les va a hacer reír desde el inicio. Yo lo garantizo, eso va en el precio, lo digo, que los 10 euros eso va en el precio, reír durante hora y media, porque la obra no tiene otro objetivo y yo creo que lo cumplimos con creces. Llevamos 5 años girando y podemos decir de verdad que este montaje, del que llevamos alrededor de unas 150 representaciones, de verdad, una garantía absoluta de risas, de pasarlo bien y con un humor muy blanco y con muchísimas ganas de divertirnos. De hecho, una obra con la que habéis cosechado, ¿no?, muchísimos éxitos de la crítica, pero sobre todo además, ¿no?, que es de lo que llega del público, ¿no? Por ejemplo, decías el premio Ceres del público 2013, también premio del público y mejor actor de reparto en el Certamen Nacional de Teatro de Haro. Bueno, pues son diferentes los reconocimientos y, como decimos, en definitiva, el buen sabor de boca, la satisfacción con la que se va el público después de esta obra. Claro, es que mira, ten en cuenta que la obra Los gemelos es una obra del maestro del humor, de quien ha puesto, digamos, todos los ejes de posteriormente de las obras de teatro y del cine incluso, y de cualquier manifestación de humor que pueda haber. Es Plauto, ¿no? Sí. Entonces Plauto ya digamos que en su época marcó lo que serían los estereotipos que luego hemos utilizado a lo largo de estos 21 siglos de vida, ¿no? En los que de verdad que la gente ha reído gracias a esas claves, ¿no? La historia que cuenta Plauto es una historia

pues dependiendo la respuesta del público y dependiendo por dónde va, pues nosotros le vamos a ir dando lo que vaya queriendo. Y de verdad que yo creo que la gente, bueno, se va a hartar de reír, y cuando baje del yacimiento yo creo que van a ir muy, muy, muy satisfechos de haber pasado un rato tan agradable. Decía Fernando, hablaba de actores muy experimentados. Bueno, pues yo les recuerdo a nuestros oyentes, Fernando Ramos con... ¿cuántos años a sus espaldas de teatro, documentales, cine, televisión? Estamos hablando de más de 3 décadas. Pues sí, sí, me duele un poco decirlo, pero efectivamente, sí, claro, yo llevo toda una vida, por suerte he subido a las tablas, aún nadie ha conseguido bajarme, no porque lo hayan intentado tampoco, entiendo que no por eso, pero sí es verdad que no me he desanimado nunca, ¿no? En la carrera de un actor hay muchos altibajos, hay muchos momentos de incertidumbre, es una profesión lógicamente complicada, pero es tan sumamente bella que yo tenía el dicho hace ya algunas décadas que una peseta en esta profesión era un duro en cualquier otra, ¿no? Yo entiendo que es así, y que esa es la apuesta que uno hace, que en definitiva es una apuesta vital. Y cuando las cosas empiezan a rodar y empiezan a salir bien y te encuentras con regalos como esta obra de los gemelos, pues sinceramente te das cuenta que todo el camino ha merecido la pena, y sin duda estamos realmente felices, porque gracias al trabajo y al tesón, bueno, pues ahí estamos un grupo de 7 actores que además estamos muy unidos, porque seguimos en mi compañía con otros montajes y otros proyectos que realmente hace que bueno, que esto sea ahora mismo, además de una profesión fantástica, muy ilusionante. Fernando Ramos, además de actor, director de producción de esta obra, junto a Ana García en el reparto, Esteban Ballesteros, Juan Carlos Tirado, Pepa Gracia, Pedro Montero y Nuria Cuadrado, que aseguran, desde luego, las risas, como decimos, la diversión mañana sábado, y todo ello, bueno, pues a cargo de Verbo Producciones, que nos va a ofrecer Los Gemelos de Plauto. Con grandísimas críticas, con sobre todo una gran aceptación por parte del público, como hemos destacado, con ese premio Ceres, el Público 2013, un premio que llega desde el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y en ese sentido nos decía Fernando que desde allí mismo vais a llegar a nuestra localidad. Me imagino que cuesta, ¿no?, dejar ese entorno en estos días, precisamente que se está celebrando, bueno, pues ese fabuloso Festival de Teatro Clásico, ¿no? Claro, que además se ha convertido en mi casa, ¿no? Yo llevo, el otro día lo contaba, porque no lo recordaba, llevo 13 ediciones ligado directamente al Festival de Teatro Clásico de Mérida, desde que en el 1999 tuve la oportunidad de estar como actor en El sueño de una noche de verano, que dirigió un loco irlandés que se llama Denis Raster. Desde entonces he tenido la suerte de participar directamente en 13 ediciones, de las cuales las cuatro últimas veces que he participado lo he hecho como, además de como actor, como productor. Tuve un Jasón y los Argonautas en el 2009, luego en el 2013 tuvimos Los Gemelos, que es el éxito absoluto, de verdad, aquí se sigue recordando, aquí se siguen comparando todas las comedias con esta obra. En el 2015 estrenamos El Cerco de Numancia, y el año pasado estrenamos Viriato, y con todas ellas seguimos de gira, con lo cual quiere decir que, bueno, algo tiene el agua cuando la bendicen, que por suerte, bueno, pues la aceptación ha sido importante y las 3 obras están girando con bastante rotundidad, así que bueno, muy muy contentos. Y sí, es cierto que tenemos ahora mismo aquí el festival, pero bueno, yo hoy podré ver la obra que se está representando en este momento, y ya está, una vez que la tengo vista, yo ya a trabajar, que es lo que tengo que hacer. Pues con Los Gemelos de Plauto, en versión de Florian Recio, que mañana va a, bueno, pues a maravillar seguro, va a hacer que muchísimas personas puedan disfrutar de esta obra. Insistimos en que todavía pueden conseguir sus entradas en la Oficina Municipal de Turismo, al precio de 10 euros, también incluso en el propio centro de recepción de la ciudad romana de Ocuri, y que hay un aforo limitado, a 200 personas, así que una vez que se complete, bueno, pues no habrá oportunidad de poder disfrutar de una obra que de verdad que merece la pena, Y bueno, pues eso se puede demostrar con el gran reconocimiento de crítica y público que ha obtenido hasta el momento. Pues, mira, a quienes conocen el yacimiento no les tengo que decir nada, porque evidentemente habrán disfrutado de la preciosidad de yacimiento que tenéis. Pero estoy seguro, y eso pasa, ¿no?, que a veces cuando tenemos algo tan cerca, pues no terminamos de conocerlo. Yo me gustaría invitar a toda la gente de Ubrique a que conozca el tesoro que tiene ahí encima de esa sierra, que suba a conocerlo. Esta es una oportunidad fantástica. Estabas hablando antes del centro de recepción. Ya solamente tomarse una cerveza en el centro de recepción es que es brutal. O sea, sí, con las vistas que tiene. He gozado de esa experiencia y es un sitio impresionante, ¿no? Y luego pasear, subir y ver esta ciudad es increíble, porque ahí tenéis todavía muchísimas cosas que descubrir. Hay quien me adelantaba que probablemente, y ojalá así sea, igual un día aparece un teatro romano y bueno, podríais disfrutar también de ese gran hallazgo, ¿no? Pero de verdad que ahora mismo la ciudad es fantástica y las vistas son increíbles, así que yo no sé si me voy a concentrar al actuar o voy a estar viendo la Gran Palema, voy a estar mirando la puesta de sol, que igual va y me provoca. Espero que no me distraiga. Pues será, recuerden, el inicio a las 8 mañana de la obra de teatro Los Gemelos, desde las 8 en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Fernando Ramos, ha sido un verdadero placer poder compartir estos minutos contigo. La bienvenida, insistimos en esa bienvenida por parte de todos los ubriqueños a todo el grupo que mañana vais a hacer posible aquí Los Gemelos de Plauto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y hasta mañana a todos los que nos estén oyendo, porque entiendo que bueno, que nos harán caso y que aparecerán por allí. Muchísimas gracias. Gracias a ti.